El amor no tiene barreras. Uno se enamora y no elige de quién. ¡Luquiño! En este amor que hoy vivimos, nos dijeron que éramos amigos. Soñamos dos vidas juntas, nos declaramos eterno amor. Nuestros padres jugaron a amarse, a escondidas encontrarse. Hoy estamos los dos prohibidos por culpa de aquel error. Amor, amor, amor, porque sufres tú. Amor, amor, amor, porque sufro yo. No hay nadie que nos quiera aceptar. Amor, amor, amor, porque sufres tú. Amor, amor, amor, porque sufro yo. Hoy los dos estamos prohibidos para amar. Chicos, hace tiempo que quiero decirles algo. Son hermanos, hermanos. No se puede amar a una media hermana, aunque sea para ti la mujer soñada. Otra historia más que termina en canción. Ojalá encuentre paz su pobre corazón. Amor, amor, amor, porque sufres tú. Amor, amor, amor, porque sufro yo. Ni nadie que nos quiera aceptar. Amor, amor, amor, porque sufres tú. Amor, amor, amor, porque sufro yo. Hoy somos dos palabras, es la única verdad. Puedo vivir sin tu amor.